Bueno, la comisión funciona normalmente, lo que pasa que, bueno, la comisión depende, ¿no es cierto?, de los expedientes que haya para tratar, y en este momento no prácticamente no tenemos expedientes. Todos los expedientes que han entrado ya se han tratado y han pasado a las otras comisiones. Ahora hay en la caja, como decimos nosotros, hay un pedido que se hizo al Ministerio de Seguridad con una serie de datos y estadísticas que no ha llegado la respuesta. Pero bueno, realmente no tenemos así temas en tratamiento. Podrán entrar a lo mejor algunos en la sesión del día de la fecha. Pero bueno, reitero, la comisión trabaja normalmente y a la espera, ¿no es cierto?, de que haya proyectos, ya sea de algún concejal o del departamento ejecutivo. Claro. ¿Cómo ve esto de la policía municipal, de extender hacia algunas localidades lo que sería la policía comunal, y por otra parte la propuesta de algunos intendentes, entre ellos del doctor Echeverri, sobre la policía municipal? Personalmente entiendo como algo positivo. Nosotros siempre hemos dicho que las autoridades, tanto legislativas, del departamento ejecutivo, ¿no es cierto?, y administrativas, tienen que absorber, con el tema de seguridad, tienen que absorber mayores competencias, ¿no es cierto?, porque lo que nos está pasando a todos los ciudadanos es que vamos a la justicia y nos dicen, no, es un tema de que las leyes. Vamos al Poder Legislativo y nos dicen, no, el Ejecutivo no tiene las políticas. Vamos al Ejecutivo y otra vez caemos en la justicia. Entonces se arma, yo lo he dicho ya esto, se arma como una especie de calecita donde la gente queda en el medio. Entonces, bueno, lo que yo digo un poco es que cada uno absorba más competencias, ¿no?, en esto, y aunque sea exactamente lo que, digamos, lo que marcan la separación de los poderes que hay, pero si cada poder trata de sacarse el tema encima, estamos en un problema. Entonces yo estoy de acuerdo con la policía esta, que por supuesto faltan detalles. No todo es un camino de rosas, ¿no? Con esto también hay que ser claro. Seguro, porque en la implementación también, para cada municipio, para cada comuna, habrá diferentes responsabilidades que después se deben cumplir, pienso en fondos, financiamiento, ¿no? Seguramente. Pero a mí me parece que, digamos, como principio, y decir que el intendente diga, bueno, yo estoy de acuerdo y quiero una policía, digamos, que dependa del municipio, me parece a mí que es un buen paso, ¿no? Yo leí el otro día las declaraciones del intendente y, bueno, a mí me parece bien que él diga que, bueno, que hay algunas cosas que puede hacer esta policía, ¿no es cierto? Por ahí no interferir y otro tipo de cuestiones, dejarlas a la bonaerense, y, bueno, y que esto sea una especie de complemento. Pero bueno, nos hace falta, yo creo que el tema de seguridad tiene muchos déficits y nos hace falta más cosas, nos hacen falta más recursos, nos hace falta otro tipo de policía, que ya digo, no va a ser un camino de rosas, tiene inconvenientes. Creo que la experiencia de Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se puede tomar, ¿no?, de alguna manera, si bien, por supuesto, estamos hablando de una ciudad muchísimo más grande y con mayores recursos, pero de cualquier manera podemos ver un poco que no es fácil implementar y poner un cuerpo de policía en funcionamiento, ¿no? Pero bueno, pero me parece que los vecinos requieren de estas medidas y muchas más, ¿no?, porque el tema es grave. Seguro. Bueno, además, algo que también usted mencionaba, ¿no?, en su momento, recuerdo, con la multisectorial y también desde distintos sectores, lo que pedían es que el intendente, que el ejecutivo, que las autoridades se pongan al frente del reclamo, y bueno, usted lo que menciona es que también esto es un paso en ese sentido. Seguro. Me parece que bueno, por ahí, desde el punto de vista, si se quiere, práctico, a veces para los intendentes es muy fácil decir, ¿no es cierto?, bueno, el tema seguridad es un tema de la provincia y yo no me meto, porque es un tema complicado, un tema donde, hablando, digamos, de réditos políticos, hablando de éxitos de un gobierno, no va a haber éxitos, no va a haber rédito político, porque es un tema muy, muy complicado, ¿no es cierto?, y un tema que generalmente deja sensaciones amargas, porque estamos hablando de a un vecino que le robaron, de a otro que tuvo un problema, ¿no es cierto?, de lesiones, y bueno, y son cuestiones que indudablemente no son fáciles de abordar, y por un lado o por otro siempre se está en una cuestión que es desagradable. O sea, acá no estamos hablando de inaugurar una obra, o de estamos hablando de un tema muy, muy complicado, un tema con ribetes sociales importantes. En otras cuestiones se va la vida directamente. Ni hablar de esos temas, ¿no es cierto?, donde se va la vida, donde tema, ya digo, reitero, complejo, y de difícil solución. Seguro. Doctor, si damos vuelta a la página, hoy sesión del Consejo Deliberante a las 20, todavía no estaba del todo conformado el orden del día, pero hay algunos temas importantes, por ejemplo, la subvención a bomberos, ¿no? Sí, el tema salió despachado en la Comisión de Legislación, así que bueno, salvo que labor parlamentaria diga otra cosa, sería de tratamiento en la sesión de esta noche. Creo que se va a dar un debate interesante, ¿no? Si bien me parece que en el tema de fondo estamos todos de acuerdo, o sea que me parece que no hay dudas con respecto a lo que hace bomberos y a la importancia que tiene para nuestra comunidad. Y bueno, de ahí en más saldrán algunas posturas, algunas ya adelantadas, pero bueno, pareciera que el tema va a ser aprobado por mayoría, al menos. ¿Labor parlamentaria qué hora es? ¿Cómo, perdón? Labor parlamentaria, digo, la reunión de comisión, ¿se desarrolla hoy? Sí, esta mañana, no sé si será ahora a las 9 o a mediodía, no tengo el horario todavía. Bien, bueno, finalmente, doctor, le pregunto por el tema del boleto de colectivos, no se va a tratar en esta sesión de hoy, pero bueno, quizás sí se pueda tratar en la próxima, a priori, ¿cómo ve el tema? Y bueno, el tema, nosotros lo último que hubo fue una reunión con los choferes que, bueno, plantearon sus inquietudes, plantearon su punto de vista de la cuestión. Bueno, dijeron algunas cosas interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, los aumentos en neumáticos, los aumentos en arreglos de motores y demás cosas que son realidades y no escapan a nadie que en estos últimos 19 meses ha habido incrementos. Pero el tema de los colectivos tiene otro componente que son los subsidios, ¿no? Uh-huh. Que también hay que ver cómo evolucionan los subsidios, porque bueno, tampoco sería justo que si los subsidios aumentaron y con esto se puede paliar estos incrementos que ha sufrido la empresa, tampoco sería justo recargar sobre el vecino. Pero bueno, es un tema que está en estudio y bueno, yo sinceramente, si me pregunta un panorama, bueno, yo hasta ahora no he visto quién se haya expresado a favor del aumento, ¿no es cierto? Por lo menos dentro de las charlas informales que se ha sostenido en el bloque, algunos dicen por ahí, bueno, algún porcentaje, no el que se pide, algún porcentaje. Pero bueno, es un tema que está en estudio y que bueno, intentaremos ver ¿Qué podemos consensuar entre los distintos bloques para darle una salida que bueno, que no perjudique a las empresas, porque el servicio, yo soy realista, yo no soy un usuario de colectivos, pero los veo y trato de preguntar a la gente y demás, y bueno, y se ve que el servicio funciona, ¿no? Uh-huh. Yo veo que hay mucha gente que antes por ahí recurría al remis, hoy no lo hace, ¿no? Probablemente por una cuestión económica. Los valores son distintos, claro. No, ni hablar, pero uh-huh. Más allá de eso, antes los valores estaban un poco más cerca, pero mucha gente prefería hacer el esfuerzo, ¿no es cierto?, de gastar algún pesito más. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el colectivo no llegaba, cuando llegaba... Bueno, y ahora pareciera que todas estas cuestiones son distintas, ¿no? Si bien hay dificultades, uh-huh. También... tenemos que ser claros que es un transporte público y que no conforma a todo el mundo. Pero yo creo que ha habido una mejoría con respecto a años anteriores. Entonces, bueno, nos parece que tenemos que tener una postura objetiva y, bueno, por supuesto que nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que tenemos que defender al vecino, defenderlo desde todo punto de vista, ¿no?, defenderlo desde el servicio, que el servicio sea bueno, y también, por supuesto, defender el bolsillo de que no pague más de lo que tenga que pagar. Uh-huh.